preguntarte y seguir reflexionando, lo hemos venido haciendo en estos días, y para nuestra audiencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de parto respetado y también cómo se lo entiende desde este espacio donde vos estás? Mira, justo esta semana estamos festejando la Semana del Parto Respetado. ¿Qué es el parto respetado? Es respetar los tiempos biológicos y psicológicos de todo el proceso para el nacimiento. Es permitir a la mamá estar acompañada por quien ella elija. Es tratar de no medicalizar todo lo que es el trabajo de parto, o sea, hacerlo lo más naturalmente posible. Hay que llamar a la mamá por su nombre. El contacto piel a piel del recién nacido cuando se produce el parto, ponérselo a la mamá arriba de su vientre para que esté y entre sus pechos, para que tenga el contacto con su mamá apenas nace y sienta el latido de su corazón. El derecho a ser informada de todos los tratamientos que se le vaya a realizar a la mamá en todo el proceso desde el embarazo hasta que nazca su bebé. Y es ser considerada como persona sana. Bien, ese es un punto fundamental, ¿no? El ser considerada como persona sana, también esto de ser protagonistas. ¿Cuál es la importancia de una preparación integral, de cómo llegar al parto? Y lo importante, o sea, nosotros dictamos los cursos los días sábados en el Lago Maggiore y lo hacemos para que la mamá y su acompañante, quien ella elija, que puede ser su pareja, o su mamá, o su abuela, o su hermana, quien ella elija que la vaya a estar acompañando también en el parto, vayan preparados psicológicamente y ya conociendo todo el proceso, porque mientras uno más información le da, ella va a transitar ese momento sin miedos. La mamá, mientras más conoce sobre todo lo que le puede estar pasando, va al parto sin temor a todo lo que le va a pasar, porque ya lo sabe, lo ha visto en todo el proceso del curso que nosotros le dictamos, ya, y es integral porque abarca varias especialidades. O sea, yo le doy la charla de lo que es las pautas de alarma y todo el trabajo de parto, y los llevo a la visita a sala de parto para que sepan con qué se van a encontrar ahí. Lo desconocido, ellos no saben cómo es sala de parto, entonces nosotros hacemos la visita guiada para que ellos conozcan dónde van a tener a su bebé. Hay una neonatóloga que le habla sobre los cuidados del recién nacido, una psicóloga que le habla de los vínculos de la mamá con su bebé, una socióloga que le habla sobre todos los derechos de la mujer desde el embarazo hasta con su recién nacido. Y hay una colega mía que les da canto prenatal. Y todos los módulos van acompañados de un profesor de educación física que les da técnicas de relajación. Para quienes se quieran acercar, Gabriela, quienes estén embarazadas, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deberían poder participar de este curso de preparación? Deberían comunicarse al teléfono de Secretaría de Sala de Parto de 8 a 13 horas, es 520-4700, ahí se anotan y después es a partir de las 30 semanas de embarazo, y ahí asisten desde que se anotan, asisten todos los sábados de 9 a 12.30 horas. Perfecto. Son 4 módulos. Bien. Bien, perfecto. Gabriela, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por comunicarse conmigo. No, por favor.